Nacimos con las bocas muertas y conectados a la misma banda ancha que los fantasmas. Es la sintaxis que une las cifras, lo que encubre la mentira de Dios. Cuando el sol muere de otro infarto y el entendimiento nos empuja a la más absoluta de las soledades. Vivimos en un carnaval por cuenta propia, en un mundo que no es más que un charco de ranas. Más asustado que nunca, el perímetro de mi mente se adelgaza hasta alcanzar el volumen exacto de mi esfínter y vuelvo de la muerte. Nacimos bajo la luz de una estrella oscura. Somos cadáveres de payasos secándose al sol. Vomitarás tus instintos mientras intentan violar las grietas del espejo. Cuando despiertes, ya no serás tú. Habrás sido proscrito y entre ceja y ceja, cientos de pestillos te preservarán de los molares de un exterior ajeno a tu condición incurable. Morimos de cirrosis por amor ausente en el hígado. Al cadáver le faltan los ojos. Los cuervos nunca picotean los frutos verdes. Fin loca. Por fin tranquila. Por fin con un cigarrillo en la mano. Por fin autómata sobrevolando el cielo de un Berlín. Con canas en los pulmones. Ve a tu casa a tomar un baño de barbitúricos. Quizás si consigas hacer gárgaras con el caos que se echa la siesta en tu náusea. O puede que un paseo por la ortodoxia te ayude a traspasar el espejo, sea como sea. Recuerda. que hay un tercer ojo esperando a que anochezca. El sol y la luna se encuentran en el atardecer de la humanidad, esa humanidad que siempre llega tarde a armonizar los colores. Si comprendiéramos que a veces basta solo una mirada para decir venga, la vida no es tan difícil. Hemos creado un gran laboratorio. Volvimos a meter al genio en la botella, un alambique donde las almas químicas que hace tanto tiempo mezclamos sin permiso se han amotinado. Rescata las agujas de tricotar ADN y cósele la boca a las ventanas. Al finalizar, necesitarás un cura que le rece a tu cadáver. Lo que hace tanto ruido son las cosquillas de las plumas de los ángeles en mi cabeza. Entonces tropiezo con los colores y nunca, nunca soy puntual.